떠나는 계절처럼 더는 머무를 수 없던 너를 불러보는 날 어느새 먼 곳에 부딪혀 내게로 돌아오는 메아리 애써 참아내다 겨우 한번 불러봤는데 내게 하지 못한 말들이 눈 감으면 자꾸 떠올라 기억을 담은 채로 멈춰도 나의 사랑 너를 생각해 곁에 두고 후회하고 있어 나의 진심이 들리지 않니 너를 기다려 세상이 끝날 때까지 널 기다려 운명이 막을 그 순간까지 이제 내가 너에게 모두 줄 수 있는데 내게로 다가올 수 없니 소중한 내 사랑 함께한 기억들을 참고 참아보고 막으려 해도 떠내려간 듯한 한마디 사랑해 천천히 걸어갈게 한 발 두 발 내게 익숙한 네 발걸음 한 발 두 발 조금씩 Buenos días, queridos amigos de Radio K-Pop México. Me presento, yo soy Corpi Cloud. Y oigan, son 10:50 de la mañana. ¿Qué mañana? En serio. Yo traté de poner canciones moviditas, pero me cambiaron el juego. A ver, permítame tantito. Vamos a dejarlos mientras con Delicious, una canción colaboración de Key, de Shiny, con este otro muchacho que no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, ahorita los dejamos escuchándolo y yo regreso. Olvídenlo, dice mi mamá que mejor me quede aquí. Un saludo para todas las personas que me escuchan: Ale Junho, Miguel Martínez, Fátima Cruz, Ruby Kotoko, DJ Poluno, Andrés, Aide, Alejandra Sánchez, Ramji, Sandra Valdés, Madeline Sun, Silvia Lerma, Estefanía Pineda y Adena Graniel. En serio, no saben el efecto que tienen estas canciones. Yo quería empezar con algo más alegre, pero pues no se pudo, ni modo. Y ahorita para seguir y ya poder pasar algo más alegre, estaría poniéndoles, perdón, a, si se puede callar, señor, a Lee High con Brit. Oigan, qué ruidazo se escucha por acá, no inventen. Muy bien, yo creo que no quiero hacer una hora sad porque no es la hora para hacerlo. Es bastante temprano, me queda mucho día y no, es demasiado. Ok, entonces les recuerdo que los pedidos están abiertos. Vamos a estar colocando las canciones que ustedes más gusten. Les recuerdo, vamos a estar casi hasta las 2 de la tarde. Son 10:52 del 23 de agosto. ¿Por qué entramos con Yesung para empezar? Porque en Corea pues ya es 24 y es su cumpleaños. Y pues por aquí andamos dos elfas locas, dos clouds que nos gusta bastante. Y pues cómo no empezar con él, ¿verdad? Claro está. Un saludote para Katia que acaba de llegar. No sé si te saludé hace rato que di los saludos, pero pues si no, saludos. Y para todas las personas que me escuchan por TuneIn, un saludote para todos ustedes. Espero que no se hayan puesto depres, si no, espero que hayan apagado la radio. No es cierto, retiro lo dicho. Y pues vamos a empezar ya con las rolas un poquito más alegres. Nos vamos a ir después de Lehigh, por supuesto, con su canción Breathe. Escuchar a Troublemaker, una canción de Hyuna, a TVXQ con Mirotic y VIP con What the Hell. Los videos están abiertos, con gusto se los estaría poniendo. Por acá me piden que ponga canciones de Suyu, pues ya saben que ustedes arman la playlist. Yo con gusto les pongo lo que ustedes quieran poner o escuchar. Ya ven, por eso no piden canciones sad, porque si de por sí se me van las ondas horrible, con canciones sad, pues me pongo peor. Entonces, no, olvídenlo. Vámonos. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, y vamos a escuchar a Lehigh con Breathe. I'm not afraid to 정말 수고해. 난 너 마침내 시작해 당신의 끝은 너 이것도 사랑은 아닐까 You know you got it. Yeah. I got you. Hey, 목소리가 퍼져 Falling, falling 진실들을 향해 forewarn Oigan, y con las intenciones de que iban a pedir de suyo, terminaron pidiendo de BTS. Y pues bueno, les estaba diciendo yo en el chat que pues no tengo nada de qué quejarme. Ya tenían rato que se habían aguantado de pedirme bastantitas rolas de BTS. Y pues bueno, les recuerdo que los viernes a las 3 de la tarde hay un programa... Perdónenme, me estoy quedando ronca. Hay un programa dedicado para BTS, Las Horas Army, para que no se les olvide y vengan a escucharlo. Lo conduce Dokuro, DJ Dokuro. Entonces, viernes 3 de la tarde, Las Horas Army, para quien guste venir a escucharla. Referente a los pedidos, los voy a estar colocando, pero les traigo una pequeña dinámica corta. Es sobre los comebacks de chicas en solitario, vaya, que han... venido este verano con rolas frescas, baladas y pues algo movidito, ¿verdad? En primer lugar tenemos a Chungha, esta chica que salió de Produce 101, ¿para qué le hago? ella pues regresó este verano, hizo comeback con su canción Love You, la estamos escuchando de fondo, la estaría poniendo nada más que termine de hablar. Y Kyungri de Nine Muses estuvo también haciendo su debut en solitario con la canción Blue Moon. Tuvimos a Minso, una chica que es baladista, que también participó en un programa, no recuerdo cómo se llamaba este programa. Superstar K. Sí, Superstar K. Ella participó en este programa y pues me parece que estuvo entrenando durante estos 3 años y finalmente pues ha hecho su comeback. No sé cuándo fue su debut, pero hizo su comeback con esta canción Is Who. Es casi jazz balada, no sé cómo llamarlo, ya ustedes lo escucharán. Por último, les estaría mostrando a Hyolyn con su canción Bell. Ella tuvo 2 comebacks, estuvo lanzando presentó 2 canciones. La primera es Sí, Sí y la segunda fue B. O Bae, Bae, no sé cómo lo pronuncia ella, la verdad. Ya saben que a los coreanos no se les da eso y pues a mí menos, no soy bilingüe, entonces, ni modo. Y pues junto con estas canciones estaríamos escuchando sus pedidos, la canción de Super Junior Alright, Young Hyun She Is y XID Are You Hungry. Y por último, la versión de Don Don es una versión rearreglada de Super Junior. Voy a estar colocando las canciones de BTS en un solo bloque. Yo espero que por ahí... de hecho Katia me estaba colocando la canción de Nine Muses Blue Moon. En realidad es el solitario de esta chica Kyungri. Igual lo voy a estar poniendo. Estefanía me dice, dinámica. Les digo que se me van las ondas, pero eso de repente de tener demasiada información en un ratito como que se cruza y pues así nacemos las personas locas, ¿verdad? Ahora sí, los pedidos de BTS van a ir en un solo bloque. Yo espero que con eso tengan suficiente. Y nos vamos a ir a escuchar a Chungha con Love You. Cierto, saludos para quien me pidieron saludos. Jean Paul, amigo de Andrés, DJ Andrés, que nos están escuchando por allá por Venezuela, en la isla Margarita. Un saludo para todos ustedes y para toda la gente que me escucha. También saludos. When you're so 네가 왜 줄까 생각했어. 너도 그렇듯이 나도 그런가 봐. 턱 설레게 해줘. 내가 주인공인 것처럼 엔딩이 없는 영화 같아. 떨리나 봐. 이젠 더 이상 나를 friend. 내 맘속에 넌 나를 friend. 더 알잖아 더 꽂잖아. 시작이라고 말하기엔 나 지금 좀 멀어. 이제 다가와 더 다가와. I just wanna love you. 너와 나 조금씩 끌리는 네 이유. Oh, don't know if 변명이 안 되나 봐. 커져가 on my mind. 널 안고 싶어 love you. I just wanna wanna love you. You make me. I just wanna wanna love you. Oh, yeah. 하늘이 나는 것 같은 그런 느낌. 꿈은 아닐 거야. 함께 있는 이 순간 이대로 always 멈췄으면 좋겠어. I just wanna love you. 너와 나 조금씩 끌리는 이유. Oh, don't know if 변명이 안 되나 봐. 커져가 on my mind. 널 안고 싶어 love you. I just wanna wanna love you. You make me. I just wanna wanna love you. Yeah. Jump into the top, my soul is yours. 난 그런 게 좋아. 나는 그런 게 좋아. 넌 당황하지만 이건 당연하잖아. 네 눈에 못 났대도 oh, 난 좋아. 너의 모든 게 You know that. Oh, yes. 자꾸만 눈에 너의 눈빛을 줘. Oh, yes. 진한 눈썹 나는 그런 게 좋아. Oh, yes. Jump into the top. chop, chop, chop, chop. Are you hungry? Bring it on down. Take it right now. You got my fire. You got my 시간이 흘러 이 자리를 내리면 영영 못 볼지 몰라 Don't stop it, stop it 벌써 끝이 보여 네 마음대로 이리저리 빚어줬어 끝까지 여기저기 나를 호는 거야 maybe 흘러가지 말라 넘어가려 해 다 넘어가려 해 너무너무 티내 어젯밤 내 얘기를 들어볼래 아마 너는 감당 못할 내 얘기 그 맛은 왠지 익숙해지금 데자뷰 어젯밤 비밀 다 들려줄게 어젯밤 Wanna tell you, wanna tell you, boy It's only up tonight Bad 남기고 bad case 다 처음 사랑해 무슨 의미가 입만 아프지 믿어진 우리 둘이 끝이라는 게 너 때문에 이 연애가 결국 끝난 거야 surely 수단 변명들로 넘어가려 해 다 넘어가려 해 너무 뻔한 얘기 또 내 뜻으로 몰지 마 여기서 over 그저 넌 내 말 듣기나 해 어젯밤 내 얘기를 들어볼래 아마 너는 Yeah! 해지면 나와 거리를 허우적대며 헤매네 따윈 없이 보이겠지만 다들 고민 있겠지 하. 네 머리적인 그런 거 몰라 그냥 널 사랑하게 돼 네 비는 다시 뜨거워져 그 모든 이유는 그대 Come on 당신의 클라이맥스 막 시작돼 이 음악이 더욱더 커지면 우리 살아있어 Y pues si ustedes creían que yo ya me había ido, déjenme decepcionarlos y decirles que yo todavía sigo por aquí. Nada más que tuvimos un bloque muy largo, porque les mostré algunas de las de los comebacks, más bien dicho, y en el caso de Minso, que estamos escuchando de fondo, debuts, porque ya no había hecho el debut, ya lo chequé, de chicas de este verano. Escuchamos también algunos pedidos que me hicieron y en total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones las que escuchamos. Sí, fue un ratito bastante considerable. Muy bien, ahorita vamos a escuchar un bloque de BTS con las canciones DNA, Give It To Me de Suga, Airplane Parte 2 y Love Maze. Después de eso yo estaría nuevamente regresando con ustedes para mostrarle 10 colaboraciones que pues tuvimos este verano. Hay canciones muy buenas, sin duda a mí la que más me gustó fue una de IU con Siako. Me encantó. Pero bueno, ya estaríamos platicando de ello hasta entonces. Un saludote para Adriana Graniel, Ale Jung Oh, Miguel Martínez, Madeline Sun, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda, Aide, DJ Andrés, Sandra Valdés, Silvia Lerma y Katia Cruz. Con gusto les voy a estar poniendo sus pedidos. Recuerden que nos vemos poquito antes de las 2. Ya ahorita tengo programación hasta la casi 1 de la tarde. Entonces, pues ya saben, me pueden dejar sus pedidos con todo gusto. Para las personas que están en tuning, por allá ando. Si alguien quiere dejar alguna canción, algún pedido, pues nada más escríbanlo por ahí. Igual si quieren platicar y creen que están muy solo, pues yo estoy por ahí. Mándenme sus mensajes y yo con gusto estaría platicando con ustedes. Ahora sí, nos vamos a escuchar. Ah, por cierto, hablando de Minso, de Minso, suena como mensa, pero Minso. nada que ver, la neta. Por acá me estaban diciendo que no la habían escuchado, pues relativamente, y digo relativa porque no es tan nueva, ya había sacado ahí algunos singles digitales, de una sola canción, obviamente, una o dos canciones. Pero fue hasta ahorita que hizo su debut, hasta en marzo del 2018. Y esta canción, Is Who, es precisamente de un single digital que ella lanzó el 20 de junio del 2018. Pues la canción no tiene mucho que sonar, pero pues entra dentro del verano. Y junto con esta canción tuvimos otra que fue Growing Up. Y déjenme ver si lo entiendo. Mojin-kun, no tengo idea de qué haya querido decir con eso, pero esa es la tercera canción. Son tres canciones para este single que lanzó el 20 de junio, con el título de Is Who, y la canción principal pues fue la que escuchamos de fondo. Los pedidos, por favor, nada más recuérdenme que vayan a mano derecha en la barrita de pedidos, con todo gusto se los pongo. Ya si no pueden, nada más díganme ahí en el chat, no puedo pedir mi canción. Se van a estar tardando un poquito en salir los pedidos, así es que ténganme paciencia, ya saben que aquí todos salen. Vámonos ahora sí con BTS DNA. 어제 헤맸죠 너란 걸 우리 만남을 수학의 공식 종교의 유법 우주의 선미 내게 주어진 운명의 증거 너는 내 꿈의 주소 세계 세계 너에게 내민 내 손은 족해진 숙명 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 모험의 세계를 넘어서 계속 우린 저 생에도 아마 땀생에도 영원히 함께니까 This love, I want a little love 난 너에게만 집중해 좀 더 세게 나를 끈에 태초의 DNA 네가 널 원하는데 이건 필연이야 I love us 우리만이 true lovers 그녀를 볼 때마다 손수락 책임 올라 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상한 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 oh, yeah. 애초부터 내 심장은 널 향해 두니까 걱정하지 말라 힘든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 모험의 세계를 넘어서 계속 우리 전생에도 아마 땀생에도 영원히 함께니까 보신 말라 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 영원히 영원히 영원히 함께니까 걱정하지 마 돈이든 그게 명예든 절대 구걸하지 않아 네 손에 든 것을 난 탐하지 않아 그게 뭐든 나는 내가 할 것만 해요 약육강식의 법칙 초과 성공이란 단어 속에 정치판 니들끼리 치고받고 싸워 그래 생각 그래 그래 얘 또 병신다워 네가 또 삽질 말은 돈 좋으니까 가져와. Amazed and what you is amazed, yeah. Do my eyes 막혀있는 미로성 막다른 게 이 심한 속을 우린 가내고 있지 여기 하나 다람이 그날감을 향해 대고 있기 명심해 때론 거짓은 의사의 가르다니 싫어하는 너를 속이대 하지 but 그럴 땐 내게 집중해 어둠 속에서 누리면 충분해 덧없는 거짓 속에서 우리가 함께 미 끝이 없는 미로 추천하고 생각해 yeah. 영원은 어렵대도 yeah. 해보고 싶다 go 그래 영원을 보자 go 두 만의 산 두 만의 clan 두 만의 세계 예측 두 만의 맘 축구를 향한 travel 잡은 두 손이 지도가 돼 oh. 누구 때문에 그자 때문에 누구 때문에 허용자 supuesto, para los que no tuvieron su llenadera, pues ahí estuvo su bloque de BTS. Escuchamos la canción de DNA, Give It To Me de Suga, Flame Part 2, Love Base y War of Hormone. Ahora estaremos escuchando los pedidos que tengo pendientes, que serían Shiny con... Ah, caray, ¿cuál Shiny? GOT7 con ASNSD o Girls' Generation con G, Wonder Girls con Like This y un mini bloquecito de Rain. Estamos teniendo bloques bastante largos, yo espero que no se estén aburriendo, que les guste la música. Por el momento cerré los pedidos porque todavía me quedan pues las 10 colaboraciones del verano. Entonces, si ustedes quieren escucharlas, pónganme en sus comentarios que sí las quieren escuchar y yo se las pongo. Y si no, pues reabro pedidos. Nada más que recuerden que me voy poquito antes de las 2, yo creo que como... una 30, una 45 más o menos. Entonces no podría poner demasiados. Muy bien, vamos a escuchar a GOT7 con A y yo vuelvo. Yeah. 따분 난 지친 일상을 벗어나 뭔가 자그마하게 또 신나는 일을 찾고 있다면 나를 어서 따라와 상쾌한 바람이 내게 들어와 너를 개연하게 해줄게 여기 내 손을 잡아 One, two, three times Come on, baby, come on 귀를 열어봐 Feel it, feel it 어서 느껴봐 Come on, baby, go on 용기를 내봐 One, two, three times Go like this, yo Like this We are at a window Like this Like this, yo Like this 몸을 돌려줘 Like this Like this, yo Like this 밤처럼 내려봐 Like this Like this, yo Like this 다 같이 stop 마음속에 있는 그 무거운 짐을 잠시 내려놓고 정말 자유롭게 난 거세처럼 날아보고 싶다면 걱정하지 마 너의 두려운 고민을 다 잊게 해줄 음악을 마시게 해줄게 어서 나를 하지만 나는 어쩔 수 없어 네 마음을 돌리긴 너무 늦은 걸 끝나버렸어 어쩔 수 없어 이제 시 돼버렸어 맨살 눈물 하 느껴지네 우리 서로. 어떤 표현도 예 더 이상의 어떤 말들로 힘 표현한 게 들로 뒤덮일 수 없던 그건 꿈이었어 꿈이었어. 난 잘 모르지만 사랑은 말하는 건 멋진 선물. 수가 없어 가슴이 아파 내 몸이 말라 나 목이 말라 내 머리 달라 머리까지 손가락 소리를 찢는 입술 끝까지 누구와도 바꿀 수 없는 그녀만의 색깔에 나 빠져버렸어 살도 길 눈빛도 독특한 내 말투까지 내 생을 바꿀 순간 있을 만큼 충분해 Like a clap Pues bueno, ya escuchamos el último bloque de pedidos que nos hicieron por acá. A lo mejor nos va a sobrar poquito de tiempo y les solicito algunas otras canciones que quieran escuchar. Y por mientras nos vamos a ir con las 10 colaboraciones de raperos y cantantes, que según Zompi, claro, yo, cómo no, pues consideramos que son las mejores colaboraciones que ha habido para este verano. Vamos a empezar escuchando a Crush, la canción Crush de Serial con Siako. Realmente me gustó esta colaboración, pero no tanto como Loco y Juasa de Mamamoo con la canción Don't Give It To Me. Después escucharíamos a Leo con Ellie de XID y la canción Cover Girl. Disfrútenlas, yo lo voy a hacer y ahorita comentamos. Sí. Swiss battle love with me 천천히 입안에 감도는 달짝지근한 표현들 어설픈 비유는 때려칠게 슬슬 완벽함에 대한 예의가 아니거든 So would you see your number? Let me know your birthday 오늘부터 온 밥은 네꺼 걸어 yeah. Cereal 너와 특별한 아침을 맞이해 Cereal 호랑이 기운 솟아나 지금 Cereal 그래 놀라 너 볼 때마다 She's real, she's real, she's real, she's real. 날새 내 맘을 눅눅하게 해. 사르르 녹아줘 나와 비슷한 색으로 물들여지게. 한 절도 날개는 없이 받았죠. 새가 너와 나 너와 나 I'm serious. 너와 특별한 아침을 맞이해. Say real. Yummy yummy yummy. 호랑이 기운 솟아나 지금. Say real. 그래 놀라 너 볼 때마다. Say oh my god. She's real. She's real. 그래서 널 내 옆에만 둘 거니까 남자는 전부 똑같대 아니 술 마신 남잔 다 똑같애 너 말고는 아무것도 안 보인다는 건 네가 아닌 다른 것들은 다 잊고 있는 거야 그러니까 내게 술을 주지 마 맨정신에도 충분히 외로우니까 가위질을 하게 날래 버려두지 마 사랑 찍고 본능 알기 전에 너부터 먼저 알고 싶으니까 야 이성적이고 싶어 이게 나의 값이라는데 싸게 주고 싶어 굳이 움직이지 않아도 돼 내가 하는 말이 수작이 되지 않게 기분 좋게 우리 몰짱 넌 내가 술을 권하지만 Love it 후회 할 거 싫어. 나 이승에게 높은 기본을 yeah. 주지 뭐 한 잔 두 잔 비워내기 싫어 자꾸 건배하듯이 눈을 마주했지 뭐 한 잔 두 잔 비워내기 싫어 한 잔 두 잔 비워내기 싫어 I don't care who me shuffle yeah. You with the great time and the bet 널 본 어깨 기댈 때 난 그 yet 우리 내일이 없는 듯이 BJZ and BC 선을 다운 춤춘 듯한 body gang fly 걱정 많아 초대한 떠나 네가 아무리 바빠도 바람은 안 펴나 So don't worry my man I'll be there for you bad 다른 애들은 다 무시해 지친 하루 끝에 날 위로해주는 모션 잠에서 깨면 내 옆에 그림 같은 너 너의 너에게 special And I hear them say oh. 그 어떤 말 너도 표현할 수 없는 비주얼 그 어떤 가치로 판단할 수 없는 나의 dream girl 내 곁에 있는 건 This one for you and me I know you 아름다운 내 끝은 너야 I know you 이래도 되나 싶은 거야 고된 듯 걸어가 Baby take my hand 완벽한 나의 cover girl Cover girl yeah I know you 수많은 사람들 속에 Estoy de vuelta, ya escuchamos las tres primeras canciones de las 10 colaboraciones de raperos y cantantes que vamos a estar escuchando en los siguientes minutitos. Escuchamos a Siako con Serial y la canción Crush, a Juasa de Mamamoo con Loco y la canción Don't Give It To Me, y a Leo y Ellie de XID con la canción Cover Girl. Tengo que confesar que yo no había escuchado Cover Girl, ya ni porque tengo el mini álbum. Y de hecho porque se les había comentado que quería ponerlo a hacer la revisión del álbum, ni siquiera lo he escuchado y eso que ahí lo tengo y eso que se los ofrecí, pero bueno. Tengo que decir que las últimas dos canciones me gustan, como que son cancioncitas sexys, muy típicas del verano, y sí concuerdo mucho con lo que dice la nota de Zompi o Chompi o Zompi, como quieran llamarlo. Concuerdo con que si son canciones que por una parte suenan frescas y por otra pues sí provocan calor, ¿no? O sea, sobre todo si pones atención a lo que tratan de decir y a los ritmos por acá ricolinos, sexys. La canción de Leo y Ellie no la había escuchado, creo que me gustó. Y la de Loco y Juasa pues ya se me hacía sexy. Por el mismo hecho de que tiene a Juasa, Juasa es demasiado sexy, es de las mujeres que se me hacen más sexys junto con Ellie, porque tienen el porte, tienen la voz, tienen, no sé, tienen algo, son ese tipo de mujeres fatales que poco se pueden resistir a ellas. Muy bien, vamos a seguir con las siguientes tres canciones, colaboración artista, cantante y rapero. Viene de la mano de Seungri, ya la estamos escuchando, la canción Where Are You From con Mino, este chiquitín que chiquitín no tiene nada y su voz pues tampoco tiene nada de pequeñita. Obvias razones. Y la segunda canción que escucharíamos es Park Young de Black V, este chico que pues nos ha deleitado con tantas baladas y canciones, me encanta. Viene acompañado de Somin y la canción Instant. Finalmente escucharíamos a Taeyeon de Girls' Generation con Lucas de NCT, la canción All Night Long de el álbum Something New, que por cierto es otra de las canciones que no he escuchado, ya ni porque también tengo el álbum, o sea, no tengo perdón de Sansibon, lo siento. Pero pues los estoy escuchando con ustedes, ¿no? Nos vamos a deleitar al mismo tiempo. Ahora sí, vámonos con Seungri, Where Are You From, Park Young, Instant y Taeyeon All Night Long. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Un saludo para Silvia Lerma, Helen Mer, no la había visto, Alejandra Sánchez, Adriana Granier, Estefanía Pineda, Ale Jungho, Miguel Martínez, Madeline Sun, Ramji, Berros y Safor, DJ Andrés, Aide y Katia Cruz. Ah, perdón, y Sandra Valdés, se me estaba pasando. Gracias por seguir escuchando. Vámonos a por más música. Microwave. 그래 결혼의 것도 아닌데 못한 사람 찾으면 돼 스카테리리리리리 내가 뱉어댄 멜로디조차 돼 What is wrong and what is wrong at all Yeah, 그래야 사게 된 건 줄 알았는데 딱 내리면 헤어진 거라며 요샘 참 쉽게 오고 쉽게 가네 차트 속 음악들처럼 빠르고 간단해진 지금이 섞이지만 나도 더 가벼워지고 공허한 느낌인걸 조금 못하나 봐 왜 빨리빨리 하라고 해요 뭐가 진짠지 모르겠는데요 오늘도 인스턴트 먹어도 먹어도 먹어도 허기가 지네 Being instructed and stern instead of inspiration Just tell me what should I do to do to do to do that 너 가르친 그런 느낌이 싫어 근데 왜 가네 스친 인연들처럼 빠르고 간단해진 지금이 섞이지만 너 나도 더 가벼워지고 공허한 느낌인걸 내 아직 기는데 쉬워지긴 않는데 근데 요 이상하게 뭔가가 비어있는 느낌 나 아무렇지 않은데 난 적응 못하나 봐 지는 느낌이지만 배부른 게 중요해 그래 뭘 복잡하게 생각해 못 이어져버린 그만인데 스타트리리리리리 내가 뱉어댄 멜로디조차 down What is right and what is wrong I don't Yeah, music see the light through the night I hold you My moonlight loving you brings me to life 도시의 불빛 너와 나 서로가 서로를 원해 Oh my god it's 취해도 돼 솔직한 널 보내 Lovely face The magical sunset Whoa 헤매던 너를 아는 게 Beautiful angel Let me be a holiday Wake up 그 시간이야 Sunset 불 꺼지는데 지친 하루를 보냈지 뭔가 필요해 빌딩 끝자락 저녁인데 Take it slow 촛불 우리를 안고 I wanna take it slow 커진 음악 속에 데려가 All night long Going out of the starlight 반짝이는 시간 속에 뭔가 시작되는 듯해 All night long 쏟아져 내린 moonlight 서로 Y yo regreso nuevamente con ustedes para confirmarles. Sí, Estefanía, lo comenté al inicio. Este es una lista que Zompi compartió y a mí me gustó porque, pues sí, me gustaron muchos de las colaboraciones que hay aquí. Y de hecho, la forma en la que ellos colocan los últimos puestos a mí también me gustan bastante. Son las canciones que más me han gustado, empezando con la colaboración de Siako Fit You y la canción Soulmate. Quien no haya visto el video, se lo recomiendo. La verdad, no tiene chiste, pero pues está bonita y la canción también. La segunda canción que escucharíamos sería Monbiul y Sugi de... A ver, Mamamoo, Monbiul de Mamamoo y Sugi de Red Velvet, y la canción Selfish, que fue como parte de las colaboraciones y canciones en solitario, proyecto que sacó Mamamoo para todos sus integrantes. Todas sacaron canciones en solitario y pues este fue el resultado de Monbiul. La tercera canción sería John Miré, esta doña que, híjole, cómo me encantaba esa canción. La vi en la televisión, aunque no lo crean. Y no me acordaba cómo se llamaba la doña esta, se llama John Mirey. Pues su canción junto con Juno Flo se llama, o se titula You and Me, y pues sí, me gustó, no puedo decir más. Y pues la última canción sería Seungri con Molado, Fit B.I., este chico ¿de dónde es B.I.? Díganme, ¿de dónde es B.I.? Se me olvidó. De Icon, perdón, se me olvida. Es que como ya saben, hasta él mismo se bulea que nadie lo conoce. Pues a mí me acaba de pasar, no lo conozco. Pues bueno, esas serían las últimas cuatro canciones de este top 10, por decirlo de alguna forma, de las colaboraciones de este verano, artista, cantante, vaya, y rapero. Las últimas cuatro sin duda son las mejores, las que a mí me gustan más. Y no tengo que adicionar que el álbum de Seungri ha sido el mejor del verano. Quien opine lo mismo, nos vemos a la salida. Yo lo voy a hacer que cambie de opinión, por sí o por no. Después de eso, pues obviamente voy a estar poniendo pedidos. Le solicité 6 pedidos más. Tengo uno, dos nada más. Entonces, quien me quiera adicionar alguna canción, quiera escucharla, con gusto se la estaré poniendo, déjenmelo en la barrita de pedidos. Un saludo para Dulce Flor, no le había mandado saludos porque no la había visto hasta ahorita, entonces saludos para ti que me has pedido una canción. Para toda la gente que me sigue escuchando desde temprano, les agradezco que sigan conmigo, y para los que ya se fueron a comer, pues qué mal que no se hayan despedido, qué sangrones. No se crean, ya saben que aquí todos se les trata con cariño, siempre los consiento, y si no, pues trato la forma de, trato de llevarme la leve, ¿verdad? Vámonos ahora sí con Siako y IU y la canción Soulmate. Cancel fight, 무엇을 하나로 장난치며 먹는 아이스크림. Yeah, 손을 포개고 춤을 춰 나부터 아무런 반주 없이 말풍 소리 가득한 둘만의 party. 숨 쉴 때마다 향이 날 수 있어. 잠에서 깨는 일도 shit 날 수 있어. 일어나지 않는 일로 질투 날 수 있어. 어떻게 티격할 때 많지만 it's fine. These days 각자의 시계 꺼낸 채 아낌없이 모래 알 손에 Yeah, 평생 근사한 날 만진다던 아무도 blablabla 한 것 같진 않은데 남들이 생각하는 나에 대해 신경 쓰냐고 상처만 남았네. 똑같은 메뉴 고르란 압박에 고민해. 이번에 내가 결정할게 카드 내미네. Yeah, yeah. 복잡한 생각들은 no way. 가끔 내 마음대로 사는 재미. I wanna be selfish. 아직 나는 나의 wishes. 세상의 기준을 맞추기엔 제 멋대로인 게 어울려 어울려. Fishy fishy yeah. Yeah. 듣기 좋은 말만 뻐끔뻐끔해. 트레바퀴 말고 너 뒤에 맘에 두 없는 칭찬은 거부해. 유전 집에 좀 가져 태고 시간에 살좀 빼자는 말좀 이제 그만해. 날 위한 순간에 참견은 no thanks. 쓸데없이 세우지 마 피해. I wanna be selfish. 아직 나는 나의 wishes. 세상의 기준을 맞추기엔 제 멋대로인 게 어울려. Oh yeah. Sometimes being selfish. 오해 말은 어떤 의미는 아니야. 조금 더 솔직해질게. I love myself. I wanna be free. I'm just gonna be free. I wanna be free. Make me feel so good. 이제 나를 찾겠어. 순수한 희망뿐이던 네가 지워버린 맘 그때. 아직도 난 늦지 않아. 그리고 나른한 오후 즐기고 싶어 lazy day. Bring it on. I wanna be selfish. 아직 나는 나의 wishes. 세상의 기준을 맞추기엔 제 멋대로인 게 어울려 어울려. Sometimes being selfish. 오해 말은 어떤 의미는 아니야. 조금 더 솔직해질게. I love myself. I wanna be free. I'm just gonna be free. I wanna be free. Make me feel so good. I wanna be free. Free. Just wanna be free. 나 위해 솔직해. 오늘부터 You and me, we stay between the lines. Ooh, ooh, ooh. And it's chemistry, so hot that we on fire. Your girlfriend wouldn't understand, and my guy wouldn't understand. So we play it like we just friends. We ain't lying, we real good friends. You and me, we stay between the lines. Ooh. If they ever ask you how we know each other, just say it ain't nothing like that. That's just my friend. Tell them you ain't gotta worry about them. That's just my friend. Them, that's just my friend. That's just my, that's just my, that's just my friend. That's just my, that's just my, that's just my friend. keep it quiet, and that's just what it is. But the way we vibe, this shit don't make no sense. Your girlfriend wouldn't understand, and my guy wouldn't understand. So we play it like we're just friends. We ain't lying, we real good friends. You and me, we stay between the lines. If they ever ask you how we know each other, just say it ain't nothing like that. That's just my friend. Tell them you ain't gotta worry about them. That's just my friend. Them, that's just my friend. That's just mine. That's just mine. That's just my friend. Yeah, yeah. Girl, I don't know why you playing like that. I'm trying to make a fam into meals with ya. You're looking like a snack in a meal with your fine ass walking by. How them jeans fit you? Oh my god. Yeah, body bag, she got me dead. I'm like, damn, that body bag. You my stunner when a spring, fall, summer. More than friends, can I keep it 100? Yeah, I just wanna go and get to know ya. She love the yoga and to hit that doja. I know that game and you playing all the game. Why you playing? Why you playing? What you saying? That's just my friend. Gotta worry about them, that's just my friend. No sugar, no sugar. That's just my friend. Tell them you ain't gotta worry about them, that's just my friend. That's just my, that's just my, that's just my friend. Na na na. Yay, acabamos ahora sí con ese top 10 de colaboraciones raperos cantantes. Espero que les haya gustado. Les repito nuevamente, esta pues fue sacada de una nota de Zombie. Yo estuve de acuerdo con Zombie y les dije, fully que no, ¿cómo no? Sí, claro. No, la verdad es que sí, sí me gustó mucho la disposición. Ay, a ver. Diccionario, por favor. La forma en que ellos colocaron las canciones, si acaso la única que yo no, bueno, las dos que no había escuchado era Cover Girl de Leo y All Night Long de Taeyeon, pero eso por mensa porque ya tenía los discos y no lo había escuchado. Pero pues bueno, ya compartí con ustedes la experiencia, ya me tocó escuchar por primera vez una rola de las que yo misma he puesto, entonces vámonos a lo siguiente. Nos vamos a ir a escuchar a los pedidos que me faltaron. Voy a empezar con el pedido de Spica Lonely que me pidió Katia, Yuki Squad Playing, The Rose con Sorry y Super Junior Twins Knockout. Es una versión rearreglada de un super show del 2014. Un saludote muy grande para Dulce Flor, para Ide, Hell in Mel. Bueno, a la chica de carita sonriente, estoy segura que es chica. Katia Cruz, Ruby Kotoko, Miguel Martínez, Madeleine Sun, Ale Yun, Vero Cisafor, Adriana Graniel, Silvia Lerma, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda y Sandra Valdés. Saludos para todos ustedes y para la gente que me está escuchando desde TuneIn. Que por cierto, se me olvida siempre mandarte saludos, Josué, si me sigues escuchando, un saludo para ti. Espero que te esté gustando pues lo que estamos escuchando. Le comentaba por acá a Katia que tenemos bastante Tutti Frutti. Estos dos días han sido de Tutti Frutti y eso me da gusto. Significa que hay gente haciendo su tarea, que hay gente aventurándose a escuchar más allá de lo que tiene en su celular, en su computadora o de lo que siempre está acostumbrado a escuchar. Gracias por sus pedidos y ahora sí, nos vamos con Spica y Lonely. Yeah. baby. 짙어진 메이크업, 하얀 원피스, 불안해 매일 밤 불 꺼진 뉴스. 위험한 장난은 여기까지만. 내 마음 갖고 놀지 마, 기부리지 마. Nasty, 다른 시선들이 너무 불쾌해. 불안은 누구 욕하자 떨리게 두렵게 만들고 날 흔들어. 넌 nasty, 오늘따라 지난 너의 lipstick. 공필이 못 숨기는 기 여기저기 이리저리 다 떠돌고 다녀. Rumor, you can run but 절대 너무 숨어. 남자들은 단순해 그래. 치명적인 너의 매력에 홀린 듯 빠져들고 있잖아. bueno, ya estoy de regreso por acá. Vengo un poco decepcionada. No sé cómo puedo no sonar tan brusca con mi comentario, pero Billboard me ha decepcionado un poco, no tanto, por no creer en el fandom de Super Junior y por creer que todo lo que existe alrededor del K-Pop es BTS. Voy a estar comentando más al respecto en Recreo con Suyu. Yo creo que hoy más tardar estaría grabando el podcast. O bien mañana estaría transmitiendo Recreo con Suyu a partir de las 10 de la mañana. Ya será cuestión de ver si me alcanzo o no hoy el tiempo para grabar. Comentario aparte, estuvimos escuchando Spica con Loli, Yuki is Quite Playing, The Rose con Sorry y Super Junior con Twins Knockout, una versión rearreglada del Super Show del 2014 en Tokio. Por acá les comentaba también que los niños de SF9, pues ya llegaron a México, vienen bien listos para su tour. Y pues qué bueno, o sea, me hubiera encantado poder ir a verlos, pero realmente no conozco tanto su trabajo. Sí los he seguido un poquito desde que lanzaron No Sole Mío, no sé si antes de eso tuvieran algo, bueno, el álbum que contenía esa canción, vaya, después con el single de Mamma Mía y pues ya. Recientemente pues sacaron también un nuevo material discográfico y pues estuvo chidoris, no tanto como me hubieran gustado, pero pues sí tiene algunas rolas bastante interesantes. Ya están aquí en México, me parece que hoy o mañana, ¿cuándo es cuando se presentan? A ver, tío Nishi, dígame, se me olvidó buscarlo. Y le pongo tío Nishi, a ver. Oh, por Dios. Sí, ellos van a estar el 23, o sea, hoy, SF9 en el Auditorio Blackberry, 23 de agosto en la Ciudad de México. Y Block B Busters, la subunidad, viene el 11 de octubre, 28 de octubre viene Momoland y creo que ya sería todo. Según ha comentado Nishi, pues van a tener más sorpresas. Me encanta que ellos estén trayendo el K-Pop a México, no solo K-Pop, también J-Rock y J-Pop han estado haciendo muy buenas inversiones, aunque pues yo creo que sí está un poco expensive, muy caro, perdón, y pues ni modo, así es el K-pop, así es esta onda. Vámonos a escuchar a DNA con Sunrise, a BTS and Panman, Nisei con I Don't Need a Man y Block B, la canción de Park Young, es un solitario, junto con el chico de Urban Zacapa, su nombre es Yo Hyun Ah. Esas serían las últimas canciones que estaremos escuchando y yo regreso para despedirme. Un último saludo para Aide, para Dulce Flor, Sandra Valdés, Vero Cisafor, Silvia Lerma, Adriana Graniel, Ale Jung O, Madeline Sun, Miguel Martínez, perdón, Katia Cruz, Ruby Kotoko, Estefanía Pineda y Ger en Mel. Saludo para todos ustedes y para la gente que me está escuchando a través de TuneIn. Gracias por seguir conmigo. El día de mañana yo estaré nuevamente entrando a partir de las 10 de la mañana, si no sucede otra cosa, espero que no. Y les recuerdo a las 3 de la tarde el viernes, Dilema nos ha abandonado. Sí, nos abandonó Dilema, pero qué bueno porque estaba más caro con él, entonces Nel. Mañana a 3 de la tarde, horas Armis, no se vayan a olvidar. Y pues bueno, yo regreso para despedirme. Cierto, estoy grabando los programas, no se les olvide que pues tengo una paginita por ahí donde comparto chismes de la SM solamente y donde subo los programas, pero pues yo les invito a que se queden aquí en Radio K-Pop México, es de la mejor música que van a encontrar. ¡Vámonos! Hands up, baby. beautiful sunrise. 見たことない 너도 이제 꼰대답을 자격 없어 그냥 하던 거나 잘해 그래 더난 영웅 이거 봐 줄 수 없는 건 단팥빵과 수거 짠말 뿐이다 불은 바로 날라 갈게 날 불러줘 Cause This is for all the independent ladies. Girl, 여기로 가까이 와. 꽉 닫혀있는 카트 지금 이대로가 좋아 이 순간 솔직한 우리 우리 하는 놀이 Do it for me girl 미끄럼틀 같은 널 타고 놀고 싶어 turn the sound so yep. 넌 날 환하게 한 게 아닌데 자꾸 날 뜨겁게 만들고 못 참게 해 내 두 눈동자에 또 다른 널 비춰줘 끈적하게 노는 법을 가르쳐줘 Hey girl 여기로 가까이 와 끈적하게 노는 법을 가르쳐줘 Bien, bien, y yo ya me voy con esta última canción de Seven, que ayer escuchamos Digital Bounce Fit, T.O.P. Yo me despido, que pasen una excelente tarde, provecho para todos los que van a comer, si todavía no salen a comer, pero ya les falta poquito, pues ya piensen que les queda muy poquitito tiempo. Saludos a todos los que estuvieron conmigo escuchándome desde las 10 de la mañana y de... a partir de mañana, perdón, a partir, o sea, si lo hago todos los días, desde las 10 de la mañana ya estoy transmitiendo un poquito más tarde, 10:30 más tardar, pero pues he estado aquí y seguiré estando, creo yo. Pues bueno, nos estaríamos leyendo el día de mañana o escuchando, como quieran verlo, y pues sería todo por el momento. Excelente tarde, bye bye. Digital sound, digital act. Welcome to digital world. Digital bands, digital sound, digital act. Welcome to digital world. 내 심장은 절대 녹슬지 않는 chrome heart. 내 두 팔은 너를 지켜주는 robocop. One, two, action. All the party people, everybody, holla back. 이 공간을 뒤흔드는 digital attack. Wanna get, wanna get, wanna get, get, get. Everybody put your hands up. Get, get, get your hands up. Digital bands, digital sound. Let me tell ya. 이제 너도 매일매일 경험하게 될 신세계 나는 참담하던 도시 위에 지현 젊은이에게 기다림 주는 지현 Into the fire Hey honey 이미 여성들의 시기 신경 쓰지 않아도 돼 지키게 될 테니 나는 매일 내 이름을 갉아먹는 생쥐들을 사냥하는 집구목에 날 생고양이 이 시간은 빠르게 가니 내 젊음은 어찌해야지 해로운지 완전히 젖혀진 우리 청춘을 나눠 꽝꽝꽝 D-I-G-I-T-A-L Digital Welcome to the digital World. Welcome to the world, world. D-I-G-I-T-A-L Yeah. Welcome to the digital world. Set 7 and T-O-P YG. No death. Let's get it. Digital band. Digital band. Digital sound. Digital sound. Set 7 and TRP. We out.